Pero antes de continuar con el paseo, me asomé al borde y miré hacia abajo, desde el punto en que vi al guardavía por primera vez. No puedo describir el horror que me invadió cuando, cerca de la entrada del túnel, vi una figura que, con la mano izquierda sobre los ojos, agitaba el brazo derecho con fuerza. El inconcebible terror que me dominó desapareció rápidamente, porque enseguida vi que esta aparición era en verdad un hombre y que de pie y a corta distancia había un pequeño grupo de otros hombres para quienes parecía estar destinado el gesto que había hecho. La luz de peligro no estaba encendida aún. Apoyada en su poste y utilizando unos soportes de madera y lona, había una tienda pequeña y baja que me resultaba totalmente nueva. No parecía mayor que una cama. Con la sensación de que algo iba mal y el repentino y culpable temor de que alguna desgracia fatal hubiera ocurrido por haber dejado al hombre solo anoche y no haber hablado con las autoridades para que enviaran a alguien a vigilar lo que hiciera, descendí el sendero excavado en la roca a toda la velocidad de la que fui capaz. ¿Qué sucede? Ha muerto un guardavía esta mañana. Eso pasó. ¿El hombre que trabajaba en este puesto? Sí, señor. Su cuerpo está allí abajo de la cubierta. ¿Lo conocía? Si es así, lo reconocerá, porque el rostro está bastante entero. ¡Oh, por Dios! Sí, es él. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo? Lo arrolló la máquina del tren. No había nadie en este país que conociese su trabajo mejor que él. Pero por algún motivo estaba dentro de las vías. Fue en pleno día. Había encendido la luz y tenía el farol en la mano. Cuando la máquina salió del túnel, estaba vuelto de espaldas y lo arrolló.